será tal vez mi última canción. Siento desfallecer en mí la inspiración cuando mi voz, ya cansada por el tiempo, le llegue su momento de decir adiós cantando esta canción. Cuando mi voz, ya cansada por el tiempo, le llegue su momento de decir adiós cantando esta canción. En cada nota triste de esta mi canción habrá un recuerdo por todos los aplausos que en algún momento me hicieron feliz. No habrá resentimiento aquí en mi pobre alma, ninguna mueca triste, solo habrá sonrisas en mi corazón. Perdonen si esta vez una lágrima se escapa, será por la emoción de poderles cantar mi última canción. Perdonen si esta vez una lágrima se escapa, será por la emoción de poderles cantar mi última canción. Tal vez mi última canción, siento desfallecer en mí la inspiración. Cuando mi voz, ya cansada por el tiempo, le llegue su momento de decir adiós cantando esta canción. Cuando mi voz, ya cansada por el tiempo, le llegue su momento de decir adiós cantando esta canción. En cada nota triste de esta mi canción habrá un recuerdo por todos los aplausos que en algún momento me hicieron feliz. No habrá resentimiento aquí en mi pobre alma, ninguna mueca triste, solo habrá sonrisas en mi corazón. Perdonen si esta vez una lágrima se escapa, será por la emoción de poderles cantar mi última canción. Perdonen si esta vez una lágrima se escapa, será por la emoción de poderles cantar mi última canción.